vinimos porque nos llegó un video hoy tempranito a algunos grupos de la radio, sí. Y vinimos a recorrer esta zona y nos encontramos con algo bastante particular, a ver. Porque nos encontramos con una chancha aquí. Con una amiga nueva. Exactamente. Una chancha, un cerdito, una cerda. Una cerda, claro. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, y estamos específicamente en la Asociación de Hockey de Viedma Patagones, uh-huh. Y la visitante está aquí, está en este lugar. Está echadita. Está echadita aquí. Pero no adentro, está adentro, sí. Adentro no, ¿no? Adentro del club, sí. No, sí, porque sí, ese encima es césped sintético, díganle a la chancha. Y ese césped no se puede comer. Tiene ganas de jugar al hockey. Claro. Lo cierto es que no anda de ahora hace poco. Está de anoche, ¿no? Y estamos aquí con un vecino que fue el primero que recibió la visita, vive aquí en este lugar. Y le queremos preguntar, bueno, ¿a quién llegó? Buen día, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oh, mirá, ha sido una noche bastante movida, sí, con la visita que he tenido acá en el barrio, y de las 2 de la mañana apareció, y sorpresa la mía, porque sí, la verdad que he visto cantidad de cosas, pero nunca me imaginé que en la puerta de mi casa había una tremenda chancha blanca, enorme, y sigue estando acá, pero lo que más me preocupa de que nadie se haga cargo. La municipalidad, ¿qué pasa con la municipalidad? La protectora de animales o algo, realmente es preocupante. Y el animal es una chancha, así que debe de estar cerca de los 200 kilos. Ajá. Y además está preñada. La chancha está preñada. No sé cuánto tiempo le faltará para parir. Y está acá el animal, y sí, se ve que al que se le escapó lo tiene suelto al animal. Ajá. Claro, acá está encerrado y lo que busca es de salir. Claro. ¿Cómo se dio cuenta que estaba fuera de su casa este animal? Claro, porque eran las 2 de la mañana, ladran los perros y ya me había acostado. Me levanto porque no era normal la forma que tenían de ladrar. Y me encuentro con la gran sorpresa, la señorita parada delante de la puerta. Ajá. Y para esa hora de la madrugada es más que una sorpresa. Uh-huh. Bueno, ¿qué hizo durante esa noche? ¿Cómo siguió la noche? ¿La dejó ahí, se fue a dormir, se tuvo que quedar afuera? ¿Cómo sigue? No, el tema, un tremendo animal suelto. Y siempre hay movimiento acá en lo que es la parte de la costanera norte, hay movimiento, digo, se la llega a llevar por delante algún vehículo y puede llegar a pasar algo grave. Entonces, sí, bueno, no me quedó otra alternativa de poder meterla así en la cancha de hockey, en la parte exterior de la cancha, ¿cierto? Y bueno, acá está el animal, veremos qué pasa. Uh-huh. ¿Ha realizado llamados, ha realizado alguna denuncia respecto a esta, llamada a la policía, a la municipalidad? Sí, no, he tratado de poder comunicarme con alguien de la municipalidad, pero lamentablemente hasta el momento nada. Y la verdad que no sé qué hacer. Uh-huh. Está. Franco. Sí, Pato. El vecino debe conocer ahí la zona, la región. Preguntarle si él sospecha de alguien que pudo tener una chancha, porque la chancha no la tenía así nomás, ¿eh? Bueno, nos preguntan si usted sospecha o supone de quién pueda llegar a ser este animal. No, realmente no tengo ni la menor idea de quién puede ser el animal. Pero, no sé, pero creo que se viralizó una foto, por ahí la ve alguien o conoce a la persona que tiene animales, y le puede comunicar. Ajá. Pero si no sé realmente qué hacer. Está. Claro. Bueno. Bien, le agradecemos al vecino aquí entonces.